A Dios y checa, a Dios y Sara. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Pues checa, la Rosilpa del mismo de Tehuantepec, tiene lugar a la beca de Álvaro de León, municipio de Juchitán, de Zaragoza, Oaxaca. Entonces, la viuda no tiene lucha por Marina renovable, por los partidos políticos. Y todo cabeza a los hostilos que ya han dicho paisano. Me toca venir un marenga renovable que ya han dicho, pues, rápido de que si no cabeza a los hostilos, nunca la empresa, donde era Navarro y tu familia, donde era Navarro y tu cajini, tu cañete, tu hostilo, era compañero. Pues, ¿qué gana de los partidos políticos? Me toca venir una mareña renovable. Pues de la paisano acá, viene de Tilucha en Adipa, donde era lado, dicen la mareña renovable, más de eso no hay a estatal, para no di ni la águila, donde ni barra Santa Teresa. Bueno, dice ella, saludo hermanos, hermanas, yo vengo de Álvaro Obregón, Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec. Nosotros empezamos una lucha contra Mareña Renovables y contra los partidos políticos, porque cuando nos dimos cuenta, ellos ya habían vendido nuestro mar sin que nosotros lo supiéramos. ¿Por qué vendieron, dice, nuestro mar? ¿Por qué no nos dijeron? ¿Por qué vendieron donde vivimos con nuestros hijos y con nuestros nietos? Y dice que el gobierno mandó 800 policías. Pues, mi senda, yo no hay una policía para Yulina Cagichica, pero lado, y tengo una Álvaro Obregón, de hasta junto, de Squiri, de Barón Guanisi, de Señora Guanisi, para Gundamín Doblardo. Posición, tía gente, pues, este gobernador del estado, de qué partido político, limitó el estado hostido, de territorio hostido, de que la justicia campesino. Llegaron los paisanos que vienen de Padurari para ganar entero una república mexicana, chingan que hay única traidor calado, un esquígido, traidor de Gabino Cue, traidor que partido político de Juchitán, que hay única. Está le pena nana di paca y única velado, por ti así con la cabe, na paca de poder. Lo poder estica becala pistolero, poder estica becala vuelto estica be, poder estica becala nune cabe gabino cue junto. Dice que el gobierno mandó a 800 policías para lastimarlos, pero en ese momento se levantó todo el pueblo de Álvaro Obregón, mujeres, niños, hombres grandes, jóvenes, y lograron doblar al gobierno de Oaxaca y al gobierno municipal y a los partidos políticos para no entrar a la barra y a las empresas. Dice que el traidor de Gabino Cue y los partidos políticos tienen poder y por eso los están lastimando. Tienen el poder del dinero, tienen el poder de los pistoleros, tienen ese poder y por eso ellos creen que van a doblegar a la comunidad de Álvaro Obregón. Pues compañero, de la cala, napa, sopa compañeros, tiene demanda federal. Y ga cabela, y dago yo cabe o cabe cárcela para que quise cabe na, cabe lo que por tribunal se cabe. Chorra Carlos ti impresa mareña, una se chupa Carlos ti cadeju de Viani, Viani. Entonces gole que me demanda hasta la gasi, no demanda esti compañero ca. Entonces la dola cada nudo con jorbe, de ca movimiento esti gobierno del estado, de ca partido político, por ti na ni cabelado duro la, por ti que ganta que un cabe Álvaro Obregón, si la dubicado rigi. No mareña renovable la, no mareña renovable. Cada origen, no partido político la, no partido político hasta ahorita. Dice que Hay 6 compañeros que tienen ahorita demanda federal, 6 compañeros sobre los cuales se ordenó una orden de aprehensión. Y esto es porque hubo una movilización contra Mareña Renovables, quiso entrar y se detuvo a 3 camionetas de Mareña Renovables y 2 de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces estos compañeros los demandaron y ahorita están bajo proceso federal, y que de esa manera también quieren doblarlos a ellos. Pero que ellos no están de acuerdo con el gobierno, porque el gobierno ahorita está muy duro contra nosotros, porque nosotros también estamos decididos a no dejar entrar a las empresas. Cuando nosotros dijimos no Mareña Renovables, es que Mareña Renovables no va a entrar a la Barra Santa Teresa. Cuando nosotros dijimos no a los partidos políticos no van a seguir estando en Álvaro Obregón, y es con eso contra lo que luchamos. Pues Nagasi va agonizado, casi tibichido, tanto Gemini de San Mateo del Mar, San Dionisio del Mar, Huambuchil, Unión Hidalgo, compañero de Cochitán, de Yadani, Santa Rosa, San Blas Atempa, pues Irábinica, Dagurizado, Nagasi, compañero, más de 15,000 pescador Dagurizado, Nagasi, para que puedo ticasiná, Mareña Renovable, hosti empresa y huracá, que es un lindo lugar, por ti la cana válido, por ti la cana casi ti madre para la doblista doca, la cana do, me ti blado en daro, la cana do, me ti quilogueta para di todo, de cajini, do cañetos tido, que es un lindo lugar, Mareña Renovable, que aquí huracá la, gúnica venina a partido político con todo el estado tido. Dice, estamos unidos como hermanos, los pueblos de San Dionisio, Huamichil, San Mateo, Santa Rosa, San Blas Atempa, Juchitán, Shadani, y más de 15,000 pescadores, estamos unidos porque hemos ya decidido estar juntos. Estamos juntos contra Mareña. Si Mareña Renovables quiere regresar, no la vamos a dejar entrar. O otra empresa quiera regresar, nosotros no la vamos a dejar entrar, porque de ahí vivimos, porque ahí por lo menos sacamos una comida para nuestros hijos, por ahí de ahí sale también tortilla para nosotros, para comer. Entonces nosotros estamos decididos a no permitir que entren a la Barra Santa Teresa. Pues acá en Micheca, empresa gala nunca me cabe. Tal vez si vuelta o di cabela, se dané cabe más vuelto, se dané cabe más poder por gobierno del estado. Pero la toca de cachi venido gatti dura acá. Gotti gobierno entero una cagichica para que empresa acá. La toca de cachi venido gatti do. Pero por qué defender del patrimonio este esquígido, este esquígido, principalmente este compañero acá. Dice, la empresa tal vez después quiera regresar otra vez. Tal vez traiga más dinero, tal vez traiga más poder. Pero nosotros no tenemos miedo a ese poder ni a ese dinero. Nosotros estamos dispuestos a dar la vida por ese lugar, porque es nuestro patrimonio, porque es el patrimonio de nuestros hijos, porque de ahí vivimos. Nosotros estamos dispuestos a morir allí defendiendo la barra. Pues acá, mi checa, Caninuni, ya para alguna diaga entero Nacamondo, para alguna diaga México, neca traidor de Gabino Cue, traidor de Peña Nieto, vende patria, saca callara, no mi checa. Nesta caca de Rabino, hubo dado gusto de que sacado agencia municipal, porca traidor de político de Juchitán, o cuadro agencia municipal, raca, diciembre, o cuadro agencia municipal, napado más de 3 meses, chonabeu, nudo de cuadro agencia municipal. Nato de cabildo municipal, ca compañero ca. Gangaruni, miren, entro si un padrarila, por uno defenderlo, ayuntamiento este esquígido, o sea, cabildo comunitario este esquígido. Gangaruni, de un padrón. Ajá, estamos hablando aquí ahorita para que todo el mundo lo sepa, para que todo México lo sepa, para que lo oiga el traidor de Gabino Cue, para que lo oiga Peña Nieto. Nosotros estamos decididos allá a no dejar permitir que entren, Y por eso también decidimos correr a todos los políticos, correr a los partidos políticos y tomar en nuestras manos la decisión de nombrar a nuestras autoridades. Por eso en diciembre nombramos a nuestras autoridades y ahora desde enero estamos ahí. Estamos decididos a volver a nuestras costumbres de antes, a nuestra asamblea. Vamos a elegir sin partidos políticos y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Ragazzi, presidente de Juchitán, viene de ti gente posición, si estive ni visaxi, velaxi, ve. Entonces, de acá, lado Guigi o Lula, una agencia municipal, la velaxi, ve, visaxi, hombre, y anda, de acá, la gibe, ti vive lo guía Guigi, para udive posición, estive, o udive nombramiento a gente ni visaxi, ve, pero vi checa, que sorprometir, dito la cabe. Cuca, va gente estica, ve, para usar a cabe Guigi. Sacanga que partido político que antes de hasta la gasera que la gente que venía, pero la doma que se permitía, dito partido político, ni Uguni ni Álvaro Obregón, maco. Ahora dice el presidente de Juchitán, que es Saúl Vicente Vázquez, nombró a un agente, él solo lo hizo, lo formó y lo nombró. En Zapoteca parece que lo formó, ¿no? Pero él lo nombró. Ahora dice quiere pasar por encima del pueblo con esa decisión. Sin embargo, nosotros no lo vamos a permitir. Nosotros ya dijimos no a los partidos políticos. Nosotros no vamos a respetar eso. Nosotros tenemos nuestro cabildo comunitario. Él es parte del cabildo comunitario, es el regidor de salud. Y que ellos van a luchar aún contra esa decisión del presidente municipal. Ahora. Pues, la verdad para ver cabildo estive, no me voy a leer cabildo estive también comunitario, pero si modo acabe comunitario, cabe manejar el partido político la ve, si modo acabe lado la partido comunitario, pero no do neguiji comunitario sin político, sin político, ahora para lugar algún chavo dos quígido, más tarde tiempo 60 años y upri el poder. 50, 30, más de 30 años con el PRD de poder, ningún único venía a obra tan exquisito. Por gángaro, ni cocalo, ni por gángaro, alto, a este partido político. Acá. Dice que el presidente tiene, pues formó a ese cabildo, formó a la gente, y que ahora también ya le pusieron un cabildo comunitario. Y que bueno, él dice que cómo es que va a ser comunitario, si cómo va a nombrarlo comunitario, los comunitarios son ellos porque vienen de la asamblea comunitaria. Además, cómo va a decirlo si está manejado por partidos políticos, si el presidente es de los partidos políticos y esa gente también es de los partidos políticos, cómo va a nombrarlo comunitario. Dice que estuvo el PRI gobernando más de 60 años, el PRD también estuvo controlando a Álvaro Obregón, nunca hubo ninguna obra, ni nada para Álvaro Obregón. Y ahora por eso ellos también dijeron pues no queremos a los partidos, que se vayan los partidos porque nada más nos utilizan. Pues gobierno del estado Napagana Q nuevo agente junto con partido político, pero la verdad que yo quiero permitir dito la cabecuca a casi ya y casi guichi ya paco. Entonces era cala gusto ni de la cabela cu cabestí esti agente municipal para algunos firmar ya na que esti marea renovable o esti empresa yura acá ganga ni nunca ve única ve esti agente municipal, pero la además que se prometí el título chu esti agente municipal uno firmar ya na que esti cabe porque el partido político acá la cabe bien a ne cabe que ha vuelto esti marea renovable marco gani cabe ni que aquí existido. Pero que ni uno diga que la asamblea no ha existido, ni uno diga que la junta no ha existido para pasar a Chumareña o para que zanda. Llegaron y checa, ni chiqueta de Mareña la, pero por culpa estica, ni chiqueta de la, por culpa estica partido político. Dice que el gobierno del estado y el gobierno municipal están interesados en meter a un agente a modo, con tal de que a modo de ellos y a modo de los partidos políticos, porque el fin de esto es hacer que este agente pueda firmar y autorizar que entre otra empresa a lavar Santa Teresa, que entre Mareña o que entre cualquier otra empresa, ¿no? Y que ahí lo que pasó fue que efectivamente los partidos políticos, cuando estaba Mareña, llegaron y agarraron el dinero de Mareña Renovables, lo agarraron. Y ahora lo que quieren es también no culpar que la comunidad fue la que agarró el dinero de Mareña. Sin embargo, ellos dicen que no, que ellos están libres y que además no van a permitir que entre la gente, uno, porque quieren regresar a sus formas de organización, dos, porque no quieren los partidos políticos, y tres, para conservar la barra Santa Teresa. Pues compañero, Sacacaca y Ánano, entonces, el partido político, Gila Cabevini, Cabe, contrato de Mareña Renovable. Chica, Gucci do Laca, no Luis Cabelado, te ajuste de vagar la vuelta, cuaca vestí, Mareña Renovable. O te contrato, manda Isani, nunca do Luis Cabenilado, porque ya no na cabe, napa cabe. Así con la cabe, na cabe, de que lo ni mandar cabelado, lo na cabe, si no es cabelado. Pero checa, que es anda di, tu tiri do Laca, si cacá, sin conocimiento, tiro. Por ti lado la, viene tu ti luchala, de lucharina di pani, ne la verica, gutti gobierno lado para ti, di caber acá. Por ti ci lado, vini vidu, viassado, viuvidu, de, xingue, ca partido político, pa ca vegana, no guca, ve marina renovable ca, o yudura no, reforma agraria de Tehuantepec, pago si, marina renovable la, o yudura no, reforma agraria de Oaxaca, vamos si Mareña Renovable la. Ni Mareña Renovable Ayuntamiento de Juchitán, Agencia Municipal de Alba de Obregón, ne irá partido político. Ni que ya partido para a ya da yo do ti queja. Puro luna favor de Mareña Renovable. Puro favor de Mareña Renovable. Mira, partido político se Sarastubi cabelado en Garoni. Rápido gana que partido político que se suba de una esquisito. Vos te traidor la cabeza. Ellos dicen que cuando los partidos políticos, los representantes de los partidos políticos contrataron con Mareña Renovables, tampoco los consultaron, no hubo una consulta a la comunidad, y que no, ellos cuando pidieron ellos que les enseñaran los contratos, tampoco se enseñaron contratos, el gobierno nada más, la gente de los partidos solamente lo dijo así como de palabra, o todo lo tenía bajo la mesa. Que el gobierno nos tiene que matar para entrar ahí. Cuando en ese momento también quisimos ir a buscar a las instancias que nos apoyaran o que mediaran, fuimos a la Procuraduría Agraria y esa Procuraduría Mareña ya la había comprado. Fuimos a Oaxaca a la Procuraduría también y también ya la había comprado Mareña. En el Ayuntamiento de Juchitán también ya la había comprado Mareña. Los partidos políticos, pues también ya lo había comprado Mareña. Entonces, ¿qué nos quedaba? Pues organizarnos y luchar. Entonces, el gobierno nos tiene que matar para sacarnos de ahí. Hasta notario público de Salina Cruz, Oaxaca. Guzi, Mareña Renovable. Hasta irá, hombre, Guayaca, presidente municipal. Irá, hombre, Guayubilla, Uca, que es presidente municipal de Juchitán, irá a Mareña, irá abogado de Juchitán, irá abogado de Juchitán, Guzi Mareña Renovable. ¿Quién ha pedido este lugar donde era lado? Yo no te queja. La gente dice, no demanda, diga compañeros, ni no perseguido por gobierno del Estado. ¿Quién anda de compañero acá? Hasta Nagasi nunca demanda acá. Hasta Nagasi, hay uno perseguir el gobierno, la cabeza, la cabeza. Usaba la cabecarse, pero por mentira, no por verdad, ni cabe compañero. Por mentira, que de verdad de una cabe una de cabecarro, de grupo de una de cacarro, no viene cabe ni pitaguyo, cabe chupachona gubilla, le bichigueta do carro, casilani, nazaca. Pero que hombre que de Azaragasi nunca perseguido de gobierno, nada de la cabe, para usaba la cabecarse, pero por que partido político. Irá en Damosteros, tica partido político, por Gángaro ni nada que venga compañero. Dice, hasta el notario de Salina Cruz lo compró Mareña Renovables. todos los expresidentes que han sido de Juchitán los compró Maraña Renovables, todos los abogados de Juchitán los compró Maraña Renovables. Entonces, ¿a quién acudir? Y a los compañeros que están acusando de secuestro, a los 6 compañeros nuestros, ellos los están acusando de que secuestraron las camionetas de Mareña y de la Comisión Federal. Sin embargo, ellos no fueron. Fueron las mujeres las que les dijeron que se bajaran y se llevaron los carros. Y por otro lado, y después los regresamos, dice, pero ahora están acusando a los compañeros que ellos son los que secuestraron a esta gente y hay órdenes de aprehensión contra ellos. Los compañeros están en proceso ahorita, ¿no? Ya se metió un amparo y todo, y ahora ellos están en proceso en el juzgado séptimo de San Ignacio. Pues así la compañera, ¿no? Llegaron en la dola para acá de Yarado y nada de gobierno lado para acá de Guni Tonina político ni firmar estoy ya en la chistica vela viene nombrado cabildo comunitario sido de cabildo comunitario sido nápano más de chorna veo que hay un trabajo de agencia municipal que hay un no chinga pero sin sueldo que hay un no chinga sin sueldo sin apoyo de gobierno, sin apoyo del presidente de Juchitán, puro de vuelto y de callaba, canaba do care cárcel, nada do pinigüe, care cárcel, tiga yo a Wini, cayuni do gaga para gasolina, sti ambulancia, si sana, viene Juchitán, viene Guará, canaza do, vini esa caga, care, da vuelto Wini, para care, para patrulla, canayone vigilar, guichi. Iranga, compañero, ka, nadi pacanase, doni, por ti, por cooperación, usted guichi, cani vinedo, cada gasolina, carro, cada gasolina, carro a volteo, cana topaguichi, lo guichi, por un paisano, ka, que ha pedido recursos, usted gobierno, ni mucho menos, usted municipio de Juchitán, Oaxaca. Dice que por eso. Desde diciembre pues nombramos nuestro cabildo, en enero empezó a trabajar y porque no queremos que el gobierno otra vez nos vuelva a agarrar como nos lo hizo ya anteriormente, ¿no? Por eso nombramos nuestro cabildo comunitario, tenemos 3 meses trabajando, no estamos trabajando sin sueldo, estamos trabajando sin dinero, estamos trabajando con cooperación de la gente que lo que deja es para por lo menos la gasolina para mover la patrulla que vigila la comunidad, para mover la ambulancia que lleva a los enfermos, va por la medicina, para mover el carro de volteo para recolectar basura. Para eso estamos recibiendo ahorita apoyo de la comunidad y algunas veces de algunas personas que llegan. También no tenemos recursos del gobierno y mucho menos del ayuntamiento municipal de Juchitán, que es el que está hostigando. Pues la gasila compañero acá, sacana válido, debajo de un chingo de chisme, de mentira. La gasi, vini cabe ti cachinén en cuente canasá, canocagi cabe rancho, diga compañeros, tío. Girá de nulo línea comunitario acá, canaba que cabe guili, chica compañero. Maga de nudo conforme a chinés acá, va un ase de chupaca hombre acá. Yo sana do lacra, no agente del Ministerio Público. Yo sana do lacra, si adonque guachi que maule, agente del Ministerio Público lacra. Si pur, por ti todo si lacra, leca partido político. Si purla, por ti que partido político, una paca poder, la no agente del Ministerio Público. Quien ya él ha dicho este lugar, o sea, la yaca mandar, vinica, iránico, caguioca. La gasila, pues, van a pedo más de 15 días. Demanda estica omega yo cada cabe di yo cada gui cabe la lice general chari yo cada gui cabe ramada donde la reunido junta de cabinera de este lado este guigi este nación reunido junta visado de ramada chingoderías pero vi cada gui cabe el compañero la lice general chinega no cada gui cabe mapa de boludo demanda de la gente del Ministerio Público hasta la gas, ¿qué voy a resolver? Dígale. Dice que así vivimos cotidianamente bajo un chingo de chismes, de agresiones, Ahora dice que algunos delincuentes que están bajo las órdenes de los partidos políticos, de la gente municipal, del presidente municipal Saúl Vicente Vázquez, son los que están haciendo, están quemando las casas de los compañeros que están con nosotros. Quemaron también, dice que estos delincuentes al inicio ellos los agarraron, la policía comunitaria los agarró, los remitió al MP en la mañana y en la tarde ya los tenía libres, pese a que hubo gente que fue a poner su denuncia, ¿no? Y esas gentes son las que están ocupando ahorita contra ellos. Ellos quemaron, dice, la barricada. Ustedes pudieron ver unas fotos donde estaba la barricada, la casa del general. Dice que hicieron una enramada chingona, muy bonita, y que fueron y quemaron la enramada, quemaron las artes de pesca que estaban ahí, quemaron todo lo que se ocupaba pues en el movimiento, el rotoplas donde se tenía agua, las plantas, todo, los asientos, todo lo quemaron, fueron a quemarlo, quemaron el rancho del que es agente municipal, quemaron otros ranchos de otros compañeros, están golpeando gente, se han puesto las denuncias y hasta ahorita no se hace nada, no se hace nada contra la gente que está haciendo todo eso, no se ve que haga nada el gobierno para investigar las denuncias que estamos haciendo. Entonces, de acá, compañero, acá, policía Asti Saúl Vázquez. Irá acá, policía Asti Dola, que era anda de Guiba. Puro palo la macana, acá de Zaneca. Entonces, policía Asti, presidente de Cuchitangla, nanda cabe Guiba. Nochi, precisamente, nochi. Mi cuago, que policía Asti Dola. Oye, que cabe gacha de la agencia municipal. Yo hago que te policías, tío. Irán ganga quejas, tío. Pero qué seguridad, gente, la gente del Ministerio Público Justicial, por ti la cabe. No pa cabe, digi ya, de que partido político, ca. O sea, de que digi ya, que partido político, ca la cabe. Para contar, a cabe caspindi. Porque digi ya va a cacarse. Dice que nuestra policía comunitaria no tiene armas, que lo único que tienen son palos, macanas, resorteras, que la policía, la otra policía que anda en el pueblo ya de Saúl Vicente, ellos tienen armas, ellos van armados. Y precisamente anoche pasaron cerca de la agencia y le dispararon a uno de los compañeros policías que estaba de civil, o sea, estaba de descanso. Eso pasó anoche. Y sabemos que si denunciamos, tampoco va a pasar nada. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Agarro ni, rinaba a tu compañero, ni Nurari, me favor, Gabino Cue. Voy a llevar asunto acá, inmediato, para que haya más cosas acá. Porque para meter más violencia, la cabe culpable, lo que decía Calma de Obregón. Que nadie, unido, di cosa, porque nada do, di cosa según do, su sabata acabelado, lucha de mavini do, más de tisa, de tigisi, su sabata acabelado. E garuni, gabino cueco y ubicimodo, de que partido político, o sabata acalado desde anoche en la mañana, si compañero. Dice que por eso estamos pidiendo aquí a todos los que nos escuchan y también. Para que se pida a Gabino Cue de que pues ya deje de estar pasando toda esta provocación, porque lo que están haciendo es provocarnos para que nosotros caigamos en la violencia también y respondamos, y que de la noche a la mañana acaben con nuestro movimiento. Sabemos que eso es lo que quieren, acabar con nuestro movimiento, provocarnos, porque nosotros podemos protestar, o sea, pero nos estamos aguantando. Entonces sí pedimos que intervengan para que esta violencia no se haga, sea más, ¿no? Y podamos contestar y lleguemos a momentos pues no de mucha violencia. Que gana nuestro modo, que gana nuestro modo única vez. Gabino Cue, de que partido político. O Cue es la cabeza violencia acá. Por este rato acá, este rato que has pinido la cama cachichi. Pero tanto cuesta no la cama que sanar o cabe más. Llegaroni, caqui, lleno. E día, para Shimodo, ganda cuesta no, caspini. Gabino cueca, neca, partido político. O tema beacati, más bien acarte de la paciencia también, más bien acarte, más que es andar con esa no espina nomás, por si la cabela, nunca me voy a provocar otra vez más. O ya cabela, o voy a presidente para China, agente municipal, China es mejor chistanga, o cuí, velar acá, acá anda, única vez, justicia vindi. Pero adelante del ave, ni nombramiento caricabe, ni posición caricabe. Vuelto gama cudica del ave, posible a Fabia Garna chingonga que partido político. Vuelto ma cudica de la caguilla de policía estive. Desde que lado, no ha padu, más de hecho, no veo articulado lado. Bueno, dice que. Está pidiendo al gobierno que se detenga esta violencia, ¿no? Porque nos dice que nosotros no sabemos hasta qué momento vamos a poder detener a nuestros compañeros que quieren responder a esta violencia. Lo estamos deteniendo, pero va a haber un momento en que ya no sea posible. Y pues también dice que pedimos apoyo de todos los que nos escuchan para que nos den ideas de qué podemos hacer para detener esto. Y también denuncia que la policía municipal que anda provocando esta violencia, pues ellos sí están siendo pagados, tienen dinero, tienen recursos que les están pagando desde el primer día que entraron, pese a que no tienen un nombramiento. No hay tampoco un nombramiento para ellos porque, eso no lo dijo él, pero porque se metió un recurso de queja ante el Tribunal Estatal Electoral y eso está en proceso. Entonces, tampoco hay un reconocimiento para nosotros, ¿no? Entonces, ahí dice que a ellos, a esta policía, sí les están dando dinero para moverse, mientras que ellos, pues, se mueven por pura convicción, por pura solidaridad de la gente y porque, pues, quieren hacer las cosas por su pueblo.